Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 11 de septiembre de 2015. En estos momentos poco más de 20 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, cielos despejados de momento a esta hora de la mañana. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deport Store te trae la previsión del tiempo. Deport Store. 20 aniversario. Este viernes espera un cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Tan solo encontraremos algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Esperamos alcanzar 31 grados hoy en Jaén, Andújar y Villacarrillo, 32 en Linares, 29 en Úbeda, 28 en Alcalá la Real y 26 en Cazorla. Soplará viento flojo, de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! Espléndido baño. Del chico. Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Con motivo de las ferias y fiestas de Jodar 2015, los mejores deseos de alegría y fiesta para todos sus clientes y amigos. La Junta Directiva de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar quiere aprovechar estas fechas en torno a las ferias y fiestas de Jodar 2015 para transmitir los mejores deseos, momentos de alegría y fiesta en compañía de familia y amigos, tanto a socios, trabajadores, vecinos de Jodar y visitantes en general, agradeciendo a la vez la confianza depositada en esta cooperativa que en todo momento trabaja con el objetivo de ofrecer mayor calidad y servicios a socios y cooperativistas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con su marca La Quinta Esencia, aceite de oliva virgen extra, calidad extraordinaria, del campo a la mesa. Hoy por hoy Jodar. Poco más de 22 minutos sobre las 7 de la mañana, evidentemente en nuestra ciudad también la actualidad informativa de las últimas horas, marcadas por el inicio del curso escolar en educación infantil y primaria en los 6 colegios que imparten esas enseñanzas en nuestra ciudad. Un total de 1.243 alumnos y alumnas se incorporaban en el día de ayer a las aulas de esos 6 centros educativos atendidos por 91 profesoras y profesores. Por centros en educación infantil, nos hacemos eco, se incorporaban 135 alumnos y alumnas en el Colegio Soriano Serrano, en el Colegio Antonio Machado 93. También educación infantil se imparte en el Colegio Público Doctor Fleming, se incorporaban 71 alumnos, y en el Colegio General Freneda 76 alumnos. En educación primaria, en el Colegio Doctor Fleming, 201 alumnos y alumnas se incorporaban, en el Colegio General Freneda 142, en el Colegio Virgen de Fátima 228, y por último en el Colegio Arroquia Martínez un total de 297 alumnos y alumnas, los que se incorporaban a las aulas en el día de ayer con total normalidad, sin ningún tipo de incidencias y sobre todo con la alegría y los nervios de los más jóvenes, de los auténticos protagonistas de esa jornada del día en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, más de 200 colectivos sociales se sumaban a la iniciativa Stop Fracking 2015 que se celebraba durante el martes y el miércoles en la capital de España, según la documentación que nos ha facilitado la plataforma Jodar Libre de Fracking, que también participaba en esa iniciativa a la que se sumaban, como decimos, más de 200 colectivos sociales. Concretamente, las jornadas se centraban en el miércoles con una concentración, un acto que era concretamente una concentración ante las puertas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para protestar contra las concesiones ambientales que dicho ministerio ha concedido o que pueda conceder a los proyectos de fractura hidráulica. Tras ese acto, los representantes de las plataformas, asociaciones y diferentes colectivos sociales se trasladaban al Congreso de los Diputados, donde celebraban una reunión con los representantes de los partidos políticos firmantes del compromiso Legislativo para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español. En dicho acto se ratificaba el acuerdo alcanzado en mayo de 2014, en el cual 20 formaciones políticas se comprometieron a derogar cualquier proyecto de fracking concedido hasta la fecha y a legislar para prohibir la técnica de la fractura hidráulica en todo el Estado. En definitiva, se conseguía el compromiso político para la prohibición del fracking en España, aunque se señala que la mayoría de los partidos lo han suscrito, exceptuando al Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, UPyD y Convergencia y Unión. Rescatamos testimonios que nos han remitido desde la propia plataforma Jodar Libre de Fracking. De principio, las palabras de su portavoz, Salvador Mesa, que como siempre vuelve a insistir en la que considera falta de coherencia del Partido Socialista. Lo primero que quiero decir es que me siento un ciudadano en mi casa, porque para eso pago una parte del alquiler de este sitio todos los meses. En segundo lugar, quería preguntar si aquí hay algún representante del PSOE. Hay varios. Bueno, pues me dirijo especialmente a vosotros. ¿De acuerdo? No es en absoluto coherente que firméis este acto miembros del PSOE, aunque deseamos que lo hagáis, para que esto tenga un punto de inflexión, mientras que en comunidades que estéis gobernando, y me refiero a la comunidad de Andalucía, una comunidad muy grande, se han concedido permisos de investigación para fracking, aunque digan que no y lo nieguen. Se trata con opacidad, se ningunea a la ciudadanía, no se nos entrega la documentación que pedimos para estar informados de lo que se quiere hacer en nuestro territorio, se nos trata de agitadores, mentiras sistemáticas, y se nos quiere conformar con el mantra de una moratoria que además ha quedado sin efecto con el cambio último de gobierno en Andalucía. Por tanto, por favor, os pedimos que de inmediato hagáis llegar esto, el mensaje, a don Pedro Sánchez, para que don Pedro Sánchez, a partir de hoy, de mañana, si puede ser, lo haga llegar a Susana Díaz y que por favor se nos empiece a tratar de una forma más seria. Nosotros no queremos esperar a las próximas elecciones, porque allí ya se gobierna y ya hay posibilidad, Andalucía tiene potestad para derogar y retirar estos gobiernos. Y exigimos que se haga ya, para que esto sea creíble, este acto sea creíble y sea el primer gesto de buena voluntad por parte de su partido. En otro caso, para nosotros este acto no tendría el menor sentido, sería una mascarada de cara a la opinión pública. También desde la propia plataforma Jodar Libre de Fracking nos servían el testimonio de la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Pilar Lucio. Pero con un objetivo común, en este caso es mostrar nuestro compromiso en contra de la técnica del fracking y de las energías sucias. Digo que es una satisfacción porque todos ciudadanos y ciudadanas de plataformas civiles, desde asociaciones, de manera individual o desde espacio político, como es el que a mí me toca representar en este momento, me toca, y cualquiera de vosotros podréis estar como estoy yo en el Parlamento de España, como portavoz en este caso de la Comisión de Medio Ambiente, así lo siento yo y así me siento como una representante que pasa por aquí y estoy en este momento con esta responsabilidad y con la otra responsabilidad que tengo como miembro del Partido Socialista, como miembro de la dirección del Partido Socialista, Secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad. Digo que es muy agradable encontrarnos juntos, gente que está luchando como vosotros en la calle, donde podéis, en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, en vuestras comunidades autónomas, por este objetivo, y juntaros con nosotros, que estamos haciéndolo desde este lugar, desde el Parlamento Español. El Partido Socialista ha presentado numerosas iniciativas, normalmente han sido fruto del diálogo entre nuestros diputados. Por ejemplo, se encuentra aquí los diputados de la provincia de Castellón, que han estado trabajando conjuntamente y por eso se han podido presentar aquí iniciativas. Nuestra compañera Puerto también es diputada por Cantabria y también hemos presentado iniciativas para Castilla y León para intentar frenar esta deriva del fracking. El Partido Socialista está en contra del fracking. Está en contra por muchos motivos que vosotros ya los habéis esgrimido aquí, pues compartimos y no abundaré muchísimo más.